pasito. Ella baila su meñadito. Y le da para abajo, más abajo, más abajo, meñando el taco de pasito. Ella baila su meñadito. ¡Timbao! Ella baila su meñadito.